tan felices. Imagínense, hermano, si aquí en la tierra, en este lugar, podemos sentir la gloria de Dios, ¿cómo será cuando estemos en la boda del Cordero? Cuando podamos ver a Jesús cara a cara. Y no solo mirarlo cara a cara, sino verlo a sus ojos. Y perdernos en su mirada, como dice Marcos Vidal. Yo no sé ni por dónde empezar ni por dónde voy a terminar esta noche. Pero yo sé que algo va a pasar acá. Yo siento la gloria de Dios. Siento la ternura de su Espíritu Santo. Y esta es una noche de victoria. Que Jesucristo está aquí ahora. Y donde se alaba a Jesucristo, ahí está Él. Siéntense, hermanos. Quiero agradecer al Señor Jesús por permitirme esta noche estar en su casa. Agradecer al pastor de la iglesia, que con mucho amor me invitó para compartir con ustedes. Considero que estar aquí al frente es un privilegio muy grande. Y creo que ningún hombre de la tierra es lo suficientemente digno para estar. Pero al Señor le ha placido. Él usa gente simple como yo. Y escoge a aquellos que quieran hacer su voluntad. Me considero un hombre simple. Aunque soy sal de la tierra y luz del mundo. Pero es hermoso poder abrir nuestros labios y engrandecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se siente que esta es una iglesia donde se alaba al Señor con fuego y con poder. Y estas son las iglesias que crecen. Las iglesias no crecen porque tengan un pastor, ojos verdes, pelocheles. Sino las iglesias crecen porque permiten que el Espíritu Santo reciba toda la gloria y toda la honra. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y que conste que las iglesias grandes tampoco, por lo menos en Latinoamérica o en la lengua nuestra, los pastores que yo conozco de grandes congregaciones no son doctores, no son teólogos, son hombres del pulgo, inditos pelos parados como yo. Y si no, pues vamos a empezar por el hombre que oró por mi cáncer, el hermano José María Muñoz, conocido como el hermano Chavita de Guatemala, fundador de la iglesia El Príncipe de Paz. Un hombre que vivía en el campo y que Dios lo llamó a la ciudad a predicar el Evangelio. ¡Gloria a Dios! No sabía leer ni escribir, pero Dios le dijo, vete y predica mi palabra. Y este hombre se fue a la ciudad y empezó a predicar y a predicar. Hace 15 años el Señor lo llamó a su presencia y solo en la República de Guatemala dejó fundadas y establecidas 850 iglesias. no radique la lepra, sino de rodillas. Esa es la mejor universidad. Estar con Cristo cara a cara. Buscarlo. Buscar su presencia. Las mejores experiencias que yo he tenido y los mejores sermones que yo he tenido en mi vida no han sido los que he sacado de un sketch o de un manual de teología o de tu abuelilla o de cuanta cosa existía ahora. Porque hay mucho bla bla, pero no hay poder de Dios, es pura paja. Los enfermos siguen enfermos, los pecadores siguen pecadores, las iglesias están muertas. Llega un enfermo, sale cojo de un pie y sale cojo de la lengua después también. No hay poder, no hay unción, no hay vida, no hay nada. No hay nada. Porque para que Dios sane a los enfermos y liberte a los endemoniados y toque a los pecadores, se necesita la unción fresca del Espíritu Santo. Se necesita meterse en el fuego de Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y por eso pues yo prefiero ser predicador, no de los teólogos, sino de los que apenas saben Juan 3:16. Pero yo soy amigo de Jesús. ¿Y cómo uno mantiene una comunicación y una amistad con un amigo? ¿Cómo usted se relaciona más con su amigo? Hablando con él, estando con él, compartiendo con él, viviendo con él, comiendo con él, durmiendo con él, abrazándose con él. Hablando y dejándolo también que él hable, porque él habla. Yo he oído la voz audible del Espíritu Santo y he oído la voz audible de Jesucristo. Y se acuerdan ustedes que han escuchado mi testimonio cuando el Señor me habló allá en Costa Rica, que le mandaron un telegrama al presidente Reagan. Ahí la mano del Señor en esa pared, en ese cuarto, empezó a escribir y me dijo: excelentísimo señor, primero la fecha arriba y abajo decía: excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Ronald Reagan, excelencia, por este medio le ruego a usted recibirme en una audiencia especial para tratar con usted asuntos personales. Ahí en la pared, una mano se escribió en mi cuarto. Le aclaro que no tenía hambre, estaba bien lleno. Y mandé el telegrama. No lo quería mandar. Imagínese usted, pues yo vivía en Costa Rica, en un pueblo, en una aldea acá, mandándole un telegrama al presidente de la nación más poderosa del mundo. Tenía que estar traqueteado de la mente. Y en la mañana que me levanté, yo no quería mandar el telegrama. Y venía el señor y me decía: mande el telegrama. No, señor, me meten al mambo, me meten preso, quiere decir eso. Y agarro y no, señor, que lo mandes, te digo. No, señor, no lo mando, que lo mandes, te digo. Pues hombre, cuando eran como las 12 del día, yo dije: bueno, señor, para quitarme encima a ti, voy a mandar el telegrama. Así que me voy al correo, deposito el telegrama. La secretaria que recibe el telegrama me queda viendo y me dice, ¿usted está seguro de lo que está haciendo, señor? Claro que sí, señorita. ¿Usted sabe que le está mandando este telegrama? Sí, señorita. La mujer me hizo unos ojos que con los ojos me quería decir que este tipo está todo traqueteado. Agarré el telegrama, lo pagué y yo me olvidé del telegrama. A los 6 días llegan a mi cuarto donde yo vivo 4 gringos, hermanos. 2 morenos pero altísimo, estatura extra large. 2 cheles pero morados. Señor, cuando yo veo esos tipos así, hermanos, en un carro ahí con placa diplomática, Dios mío, dije yo: ay, señor, ¿por qué me hiciste hacer esto? Esto viene a llevarme preso. Me sale un medio puertorriqueño ahí, medio come arroz con gandules, y me dice: ¿tú eres el doctor Jaime Betancourt? Y yo le digo: sí, señor. Estaba temblando. Me dice: doctor Betancourt, el señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica solicita su presencia de inmediato en la embajada. Por favor, acompáñenos. Ay, señor. Hermanos, me montan aquellos gringos en aquel carro. Yo quedé en medio ahí, parecía casi ni nazco ahí en medio de los cinco ahí. Ni una palabra en todo el camino. Llevo a la oficina, la secretaria, en cuanto me ve, se mete a la oficina del embajador, y el embajador sale a la puerta y me dice estas palabras: es para mí un placer tener en mi oficina el futuro invitado del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Mamma mía!, dije yo. ¿Y cómo se come esto? El señor presidente me invitaba a ir a la Casa Blanca como invitado de honor por 3 días, como su invitado de honor, con todos los rangos, avión expreso. ¿Y qué dice que dijo cualquier cosa? Están aquí con el hombre que estuvo con el presidente de Estados Unidos, pues. Llevo a Washington, hermanos. Me recibe el presidente, como no podía estar con él todos los 3 días juntos. Me daban 15 minutos cada 3 horas en los intermedios, de té o de algún café para hablar con el presidente. Y esos 15 minutos que estaba con él, yo empezaba a relatarle parte de mi testimonio. Y la señora Nancy, tan gordita como yo, se quedaban sorprendidos, y había veces que yo al presidente, como ya ese era, que es tan grande y yo tan pequeño, cuando me despedía de él, le agarraba la mano y se la sacudía. Y yo dije: por si este gringo no me ve, por lo menos que me sienta. La solicitud de la audiencia al presidente de la República era porque yo estaba levantando en Costa Rica un centro de rehabilitación para drogadictos, alcohólicos y prostitutas. Y yo tenía la propiedad, pero necesitaba toda la estructura, o sea, casi todo. Al terminar la conferencia con el presidente el día de mi despedida, le presento los planos al señor presidente. Queda viéndolo, llama a sus asesores. Y le digo: señor presidente, usted me está raro que yo esté aquí, y yo no sé por qué razón yo estoy aquí. Lo único que yo sé es que yo tengo un proyecto, y si el señor me mandó donde usted, es para que usted me dé la mano y me ayude a construir ese centro de rehabilitación. El gringo me queda viendo y los ojos se le pelan más de lo que los tiene grandes. Me dice: pero esto no puedo hacerlo, me dice, porque va contra las leyes, y hay para ayudas internacionales, se usan otras agencias. Le digo: señor presidente, si a mí Jesucristo me trajo, es porque usted puede, y si usted no puede, si usted se niega, va a tener problemas con aquel de arriba. Le habla a su secretario personal y le dice que se proceda de inmediato y de lo que sea, que se saque y que se envíe la ayuda para Costa Rica, toda la estructura. No quiero dinero, le dije, quiero que me den solamente toda la estructura, todo el techo, más caro, y yo soy vivo. A los 40 días estaba llegando un barco con toda la estructura de acero y todo el material para construir el centro de rehabilitación. ¿Pero quién lo hizo? ¿El Espíritu Santo? Estas cosas, a veces los siervos de Dios reciben visiones y reciben mensajes de Dios para levantar un proyecto, para hacer un templo, para hacer cosas grandes, pero ellos se atienden a los hombres. Cuando a mí el Señor me dice que haga algo, así vengan 40 carnudos en mi iglesia que me digan que no lo haga, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Ustedes, hombre, si nos sacan de este lugar tan feo a otro lugar mejor, ¿lo va a llevar el Señor? Es que el diablo nos quiere patear el rabo, pero nosotros no lo tenemos, es él el que lo tiene. Si la Biblia mía dice que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Si aquí hasta el aire casi no es muy bueno, mejor Dios quiere algo mejor, hombre. Bueno, ¡dinero! Los bancos están llenos, la bolsa de ustedes también. No, lo que tienen ustedes es el Señor. Bueno, ¿de quién es? ¿O del diablo o del Señor? Satanás. Nosotros también vamos a hacerlo, parece. ¿Cuánto se invierte? ¿Cuánto se tuvo para construir este templo, para levantarlo, para comprar esta cosa, vieja? $600,000. Si eso es un pelo para el Señor. ¿Ah? Amén. Es más, yo me animo esta noche a recoger $600,000 aquí. ¿Ah? Y amén, aunque sea, hombre, no seas tan duro, hermano. ¡Abre la boca! ¡Alábalo! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Yo he probado al Señor, hermanos, en muchas formas. ¿Se acuerdan de Radio Visión en Nueva York? La radio más grande del mundo, evangélica, que yo vista. Se levantó en 1985. Hicimos un maratón de 48 horas. ¿Sabe cuánto se recogió? De latinos y de gente pobre. 5 millones para comprar toda la emisora. En 48 horas. ¿Y sabe quiénes dieron? Las viudas. Y esa es la ofrenda grata que agrada a Dios. Cuando usted da con sacrificio, con dolor, para su obra, no esperando recibir nada del hombre, sino del cielo. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros, a mí me llevaron a una iglesia de Nueva York que solo tenía 40 miembros. Mire, aquellas viejitas, solo eran viejitas. Nunca se ganaban ni una cucaracha. Hermanos, ahí no se sanaba nadie y la gente llegaba solo a dormir. Tenían un templo, hermanos, que mis respetos. Me llegó el Señor un día y la primera que estaba enfrente estaba roncando la anciana. Se me metió ese fuego del Espíritu Santo y agarro a aquella anciana. La hice bailar, pero no rock and roll del diablo, sino en el Espíritu. Eso fue un día jueves. La campaña terminaba el domingo. El viernes se derramó el Espíritu Santo sobre toda aquella viejita. ¿Por qué quiénes son viejos, aunque no de años, sino de edad, porque de poco? Hay jóvenes que ya nacen viejos. No hacen nada para el Señor. Amados hermanos, y esos ancianos se fueron el día sábado por todo su barrio, allí en el Bronx. Y en la noche el lugar estaba repleto de gente, no cabía. Necesitamos ser conmovidos por el Espíritu Santo. Nunca debemos de conformarnos. Aquí hay 1,000 miembros. Eso no es suficiente, señores. El mundo está yendo. Dallas está yendo de miles de personas que necesitan a Jesucristo. No se conformen por ser una iglesia con 20,000 miembros. Confórmense por ser una iglesia de 30,000, de 40,000, de 50,000, de 10,000. ¿Ah? ¿Lo pueden hacer? Si aquí hay 1,000 miembros, cada miembro puede ganarse 1 miembro por mes. Una persona por mes que se lo proponga hacerlo. Estos jóvenes que les gusta tanto tocar el chuncha. Las señoritas que les gusta danzar también, vayan a danzar a la calle. Lleven el evangelio a los necesitados. Lleven el pan al hambriento. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Y saben? Que esta sea la iglesia que da ejemplo en Dallas de crecimiento. No importa que diga que son locos, que son medio raros, gracias a Dios, porque los raros nos vamos al cielo. Leo la palabra en esta noche y entro a mi testimonio. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. ¿Estamos listos? Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Así debe ser la iglesia. Jesucristo es mi refugio. ¡Gloria a Dios! No importa que tengan envidia los demás de ustedes, que tengan envidia por crecimiento, está buena, es envidia buena. Que miren que el pastor de ustedes es este y no otro, gracias a Dios. Porque eso es bueno. Cuando aún no hablan de uno, no tiene fama uno, nada, no sirve. Pero cuando hablan de uno es porque algo bueno está haciendo. Hablaron de Cristo. A Cristo no solo hablaron, sino que lo matamos y lo crucificamos, y lo seguimos crucificando todavía. Y sigue diciendo la palabra. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Esto es para la iglesia local. Ustedes tienen que multiplicarse. La oveja que no produce es estéril y no sirve para nada. Así de claro. Como que dos, para dos, son cuatro, y cuatro, son cuatro, son ocho. Dios no quiere ni tiene estéril, porque Él es perfecto y la obra de Él es perfecta. Y cada uno de estos jóvenes y cada una de estas señoritas tienen que parir una oveja más. Y cada uno de ustedes que están ahí, que ha levantado su mano para cargar la cruz de Cristo, también tiene que parir una oveja más. Esperamos la venida de Cristo, pues entonces preparémosla predicando este evangelio con señales y milagros. Y las señales y los milagros se reciben de rodillas ante el altar y en el fuego santo de Cristo Jesús. Nunca debemos de conformarnos con ser una iglesia de 1,000, 3,000, 4,000. Nos llenamos de halagos y de sorpresas cuando escuchamos que la iglesia del Dr. Shaw tiene 100,000 miembros o 1,000,000. ¿Qué me importa a mí que tenga 1,000,000? Lo importante es que yo los tenga. Y si Shaw puede, yo puedo también. Y aunque yo tenga los ojos estirados y el hermano Gómez los tiene cogidos, él puede también. Y usted puede decir conmigo, yo puedo. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. ¿No le da vergüenza, hermano, ser usted estéril? ¿Cuántas almas se ha ganado? Hay hermanos que no se han ganado, pero ni la cucaracha, pastor. Y tienen 10 años los que le vamos a estar en la iglesia. Calentando la banca. Cuando la Biblia dice que los vagos y los haraganes no van a entrar tampoco en el reino de Dios. Eso no lo dice así en español, pero dicen los odiosos que es lo mismo. Porque en la viña del Señor hay mucho trabajo que hacer. Amén. Así que si usted es ocioso, reconcíliese esta noche con el Señor. Porque ser ocioso es pecado. Hay tres cosas que el cristiano tiene que hacer. La primera, recibir a Cristo con todo su corazón. La segunda, diezmar. Y la tercera, evangelizar. Y ganarse a otro para Cristo. Este es el buen creyente. Que dé fruto digno de arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Fíjese que las iglesias nuestras están... No, ¿sabe cuál es la? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice la Biblia del que no diezma y del que no ofrenda? Dice, ¿es un ladrón? Pues está derrayado hasta que el presidio. ¿Ah? Es bíblico, ¿no? Alabe el nombre, alabe el nombre que sea. Fíjense que por eso las iglesias están llenas de gente enferma. Mire, yo voy a muchos países y me encuentro que en todas las campañas los creyentes pasan que me duele aquí, que me duele aquí, que me duele aquí, les duele hasta la conciencia. Y nunca se curan. ¿Por qué no se curan? Porque Dios no escucha sus oraciones. Porque no saben orar. matemáticas, fue hasta el último centavo, rácala. Pero para pedir, ¡ay, qué bárbaro! ¡Tanto! Si es que somos puros ciegos para pedir. Pero para dar, la obra necesita de la fuerza suya y mía. Y el pastor dice ahora, vamos a cambiarlo de local, apoya a su pastor. ¡Amén! Pero no solamente de boca, sino diga de pastor, aquí está mi ofrenda. Dispárese como si pagaba las cantinas antes para el diablo. Gracias. Siéntese, hermanos. Jaime Betancourt es mi nombre. Nacido en Honduras. Costarricense por naturalización. Mi padre en Honduras, el hombre que me crió. Tuvo mucho poder en mi tierra. Uno de mis anhelos como hombre y como joven y como estudiante era que yo quería con todo mi corazón estudiar en la Academia West Point de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque en la década del 70 los ejércitos en América Latina tenían un poder tan grande en Centroamérica y en el mundo que todo lo que ellos querían lo tenían casi, excepto la vida y la paz. Y yo soñaba algún día convertirme en un hombre de mucho poder. Quería ser militar y graduarme en la mejor academia militar del mundo. Y en 1970 yo terminé mis estudios de bachiller en Tegucigalpa. Y de inmediato mis padres me trajeron a Nueva York para que ingresara a la Academia West Point. Me sometieron a los exámenes de rigor, todos mis exámenes fueron aprobados porque era una persona de una capacidad intelectual extraordinaria. Arriba del cielo. Cuando me hicieron el último examen consistía en medir la estatura del individuo. Y la Academia West Point exigía que los alumnos que ingresasen fuesen de estatura extra large, pero yo era extramón. Y ese era un problema que no podía estirarse por nada del mundo. Y como con los gringos en ese tiempo no había soborno ni mordida, llamaron a mis padres personalmente, y le dijeron: mire, coronel, lamentamos informarle que su hijo pasa todas las pruebas menos una. ¿Cuál es, digo? La estatura. No cualifica. Mi padre me puso la mano en el hombro y me dijo: muchacho, echaste a perder la familia. Viejo para el barro. Y a mí él fue el que me hizo, pues. Y gracias a Dios que mi rostro se parece al de él, aunque no la estatura, pero no soy de lechero, porque soy igualito a él del rostro. Me sentí triste, frustrado. Se me iba el anhelo de convertirme en un militar graduado en la mejor academia militar del mundo. Y entonces mis padres me recomendaron que cogiera una carrera universitaria, podía ser ingeniero, abogado o médico. Con cualquiera de esas carreras, yo podía ingresar a las Fuerzas Armadas de mi país con un grado de oficial. Y opté por la carrera de médico, ingresando a la Universidad de San Carlos Mateo de Guatemala. Llegué a Guatemala, me hice de amigos. Yo, durante estuve en el colegio, nunca había tenido novia, nunca había bailado, no fumaba, no bebía licor. Era un joven completamente conservador. Pero al estar en Guatemala, yo me hice de un amigo a quien yo llegué a querer como un hermano. Y la influencia de ese amigo en mi vida fue determinante. Mi amigo siempre me llevaba a las discotecas, a los bailes, y a mí me gustaba ir a las fiestas. Pero no para bailar ni beber, sino que yo me sentaba y me gustaba ver a la gente bailar. Porque las muecas que hacían, pues hombre, yo disfrutaba viendo aquel montón de payasos ahí bailar. Y mi amigo me decía: mira, Betancourt, no me gusta andar contigo, no te gusta bailar, no tienes novia, eres aburrido, eres un pan sin sal. Pero una noche llegamos a una discoteca, yo me senté y mi amigo se fue por ahí a pedir un trago o algo, y yo miré que las muchachas entraban bien peinaditas, bien bonitas, bien arregladitas, entraban por una puerta y se metían allá, una puerta oscura, y por allá estaban como media hora, y a la media hora ya venían como desgreñadas y con los ojos así levantados. Yo dije, en mi pensamiento dije yo, qué raro, ¿verdad que las agarran a palo? Vino mi amigo Francisco y me dijo: mira, Betancourt, me dijo, Si querés andar conmigo, me dijo, vas a tener que acompañarme y fumarte este purito. Agarra un cigarro de esos prefabricados, lo saca de la camisa, lo enciende y me dice, pero mira, Francisco, le digo, yo nunca he fumado. No te preocupes, me dice, que esta noche vas a aprender. Y es que no hay mejor catedrático que el diablo. Lo malo usted lo aprende rápidamente, lo bueno pues. Agarré el cigarro y cuando le pegué la primera sorbida, como nunca había fumado, me tragué el humo y casi me ahorco, pero sentí que los pelos se me pararon de cosa mala. Y agarré aquel cigarro y parecía un vampiro, parecía esos murciélagos. Fumaba y fumaba aquella cosa hasta que terminé el cigarro. Y cuando me lo terminé de fumar, me fui a la barra y le digo al de la barra, sírvame un whisky doble. ¿Dónde en mi perra vida había tomado un whisky doble? Dice el tuyo. Agarra aquel trago y chuflux. Había unas muchachas ahí y yo me quería Rubén Darío, les tiraba poemas enamorándolas, las abrazaba, bailaba con ellas, les majé el calle hasta la lengua, pero como era hijo de un coronelazo, pues no les importaba, pues yo era un buen candidato. No crean, si yo no he sido tan feo, siempre he sido bien guapo, pero yo estoy casado. Amigos y hermanos, así comencé mi vida de marihuanero. ¿Se la palabra? Aleluya, gloria al Señor. Amén. Así se comienza, con un simple absorbido de cigarro. Y por ahí me fui para arriba, fumando marihuana. Empecé a experimentar otras drogas. Me acuerdo que la primera droga que usé después de marihuana fue una droga maldita que se inyecta en la vena. ¿Saben cómo se llama? Heroína. Estudiaba medicina. Estudiaba para salvar la gente, para darle vida a la gente. Sabía perfectamente el efecto de la droga. Porque la gente peca no por ignorancia, sino porque le da la gana de pecar. Porque cada quien tiene la conciencia que le redarguye. Y comencé, hermanos, a usar drogas. Me acuerdo que la primera vez que me inyecté, mi amigo me llevó de un médico allá en una zona de Guatemala. Ese médico sabía que yo era un hombre de dinero, sabía que si me convertía en un drogadicto podía ser un cliente extraordinario de él. Y me dijo, mira, te voy a aplicar un estimulante. Me dice que te va a hacer que te sientas suavecito, suavecito, me dijo el demonio. Suavecito, suavecito, era el mamellazo que el diablo me iba a dar a mí. Me agarra el brazo y busca mi vena y empieza a meterme aquel líquido. Y cuando aquel líquido, el hombre me estaba poniendo una sobredosis. El tipo quería que yo, de la noche a la mañana, me convirtiera en un esclavo de la droga. Él sabía que si yo me convertía en un drogadicto, podía ser un cliente extraordinario. Y lo logró el demonio. Y me dijo, ¿saben qué le dijo este calebarro? Mira, me dice, la primera dosis es regalada, es cortesía de la casa. Y ahí para allá tú tienes que comprarla. ¡Qué cortesía de demonio! Y así comencé a meterme. Y después de la de ese polvito por la nariz, ese polvito blanco, que cuando entra por aquí quema las fosas nasales, que provoca sinusitis y una hemorragia permanente de sangre porque rompe todas las vías respiratorias. La vida de un drogadicto, hermanos, es una vida perra y de miseria. El diablo no hace a uno mantenerse allá, dice uno que está celeste. No, que es celeste más tarde, está en tinieblas, está en el infierno. Llegué a convertirme en alguien que no podía vivir sin la droga, usaba droga cada 24 horas, usaba cocaína, usaba heroína, usaba marihuana. No había nada que me satisfaciera, estaba llegando al borde de la locura y de la desesperación. La droga para mí se había convertido como parte de mi sangre, parte de mi vida y parte de mi sangre. 5 años, 6 años. Yo quería hacer un alto en el camino. Y cuando quise hacer un alto en el camino, iba en un carro a exceso de velocidad y sin frenos. Esa es la vida del drogadicto. Y cuando uno quiere detenerse, es demasiado tarde. Pero bueno, seguí estudiando. Cuando yo llegué a la universidad, durante mis primeros 4 años, me catalogué por ser el número uno de mi grupo. Era el mejor de todos mis compañeros. Y a los 5 años, era el más bruto de todos. Mis notas eran de 100 a los 4 años, y a los 5 años mis notas eran de 75. Las notas más bajas eran las mías. 5 de octubre de 1977, 4 de la tarde, recinto de actos especiales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, antiguo Guatemala. Ese día recibíamos el título de médicos, 7 compañeros. Había un acto especial, invitados especiales, catedrático, rector de la universidad, invitado de honor. Iban llamando a cada uno de los graduados hacia el estrado principal. Me llamaron por mi nombre. Hacia el frente, cuando llegué a la parte del frente, el maestro de ceremonia que me recibió, me dio la mano, me abrazó, felicitándome. Y cuando me abrazó, en ese momento, mi cuerpo se desplomó y caí desmayado al suelo. Era un acto público. Y había que cubrir aquel error que estaba pasando. Así que el hombre dijo: miren, no se preocupen, es que el doctor Betancourt está tan emocionado por haberse graduado que no pudo resistir la emoción. Pero las mujeres las que se desmayan, los hombres no somos machos. Pero ahí yo era gallina. La cosa es que me desmayé y rápidamente me recogieron, me sentaron en una silla. Pasaron 2 minutos, 3, 4, 5, 10 minutos. Y yo seguía emocionado, desmayado en la silla. Así que eso ya no era una emoción. Era algo más serio. Porque no es normal que una persona permanezca tanto tiempo en estado de inconsciencia. Ellos vieron que la cosa era delicada. Y llamaron una ambulancia de emergencia. Me trasladaron, viniendo, no sé de qué, hay que mantenerlos acá. Viniendo del antiguo Guatemala hacia la ciudad de Guatemala, el primer hospital con que uno se encuentra es el Hospital Roosevelt. ¿Estamos de acuerdo, Chapín? Cuando llegamos al hospital, el hospital estaba en estado de emergencia. Los médicos y enfermeras, todo el mundo corría para arriba y para abajo. ¿Saben por qué corría? Corrían porque era el hijo de un hombre importante. Porque si hubiera sido un pelado, que el diablo se lo lleve. Porque en este mundo la gente corre por usted cuando usted tiene algo. Pero cuando usted no tiene nada, aún los suyos lo desprecian. Eso es lo grande en Cristo Jesús. Que cuando para el mundo usted no vale nada, para Él usted vale mucho. Porque Él derramó su sangre para darle vida. Y darle vida en abundancia. Me acuesta que hay una camilla en el hospital, en la sala de emergencia. Permanezco unos minutos más inconsciente. A los minutos, dicen los médicos y enfermeras, que mis ojos se abrieron. Y cuando mis ojos se abrieron, eran como los ojos de una bestia que querían salirse de mi cuerpo. Brinqué sobre la camilla, quedé arrodillado sobre la misma. Dicen ellos que mis pelos se pararon de punta. Y a mi mano izquierda había una enfermera que se llama Juanita Rivera. Dicen los enfermeros y médicos que cerré mi puño, lancé mi puño con una violencia tan fuerte sobre la ceja izquierda de aquella mujer que en el impacto su ojo se rotó hacia afuera. Quiero decirle que hasta este momento no se consciente de lo que está pasando. Abro mi mano, eso fue en términos de segundos, en términos de instantes. Y abro mi mano y con toda la facilidad del mundo, desgarro la ceja de la mujer, entierro mis dedos y extraigo el ojo de aquella mujer y lo tiro al suelo. ¿Sabe usted lo que significa eso? No era una persona normal. Porque ninguna persona normal puede cometer una canallada de esa naturaleza. Tiene que haber sido el demonio que tomó control de mí en ese momento. Es como cuando hay un accidente. En el momento del impacto, la gente no reacciona. Cuando se reacciona, se pasan unos segundos, se encuentra usted con el desastre. Y cuando aquella gente reaccionó, que quisieron detenerme, no podía detenerme porque la fuerza que tenía, 8 o 10 hombres no podían sostenerme. Una miseria, miserio cuerpo. Como pudieron, me amarraron entre muchos hombres, me amarraron y me encerraron en un lugar. Y vinieron a prestarle auxilio a aquella mujer que se arrastraba por el suelo como una víbora de la angustia y del dolor. La levantaron a Juanita, la llevaron a una sala, le dieron anestesia general para controlarle su dolor. Y al final Juanita perdió su ojo izquierdo. Que no podía agarrarse del suelo y volverse a poner. Fue un miembro extraído involuntariamente. Después de que atienden a la enfermera, llaman los psiquiatras. Ya lo mío no era de médico general, ya era de especialistas. Llaman psiquiatras, llaman psicólogos, llaman neurólogos, especialistas en rayos X, y empiezan a examinarme. Porque querían saber cuál era la razón, porque quiero decirles que yo me encontraba en un estado de locura esquizofrénica. En el grado de esquizofrenia más alto que puede existir, 90 para arriba. Es un tipo de esquizofrenia que la persona ni con la droga se puede sostener. No hay calmantes, sino solo amarrando al individuo y teniéndolo encadenado o encerrado. Estaba médicamente, yo estaba en un estado de locura esquizofrénica, pero yo, como siervo de Dios, digo que además de esquizofrenia, yo estaba endemoniado. Porque solo un demonio puede causar una barbaridad como la que le causé a esa enfermera. Empiezan a examinarme y cuando los médicos detectan la causa de mi esquizofrenia, ellos le dicen a mis padres: señores, lamentamos decirles que lo que su hijo tiene es un tumor canceroso que ha destruido aproximadamente el 45% de su cerebro. Para su hijo, señores, no queda ninguna esperanza. La única esperanza que queda es que se muera. Estoy hablándoles, hermanos, del día de mi graduación. Tenía 22 años de edad. Con un hermoso título de médico. Había estado 7 años en la universidad, quemándome las pestañas día y noche para convertirme en médico. 7 años de angustia y desesperación, porque la vida de un drogadicto es una vida miserable y de perro. Y cuando logro llegar a la cúspide, cuando logro coronar el mayor anhelo de mi vida, Satanás, como premio de regalo, me da una patada y me condena a la locura y a la muerte. A su hijo le quedan muy pocos días de vida. Me traen mis padres al hospital metodista de Houston. ¿Por qué? ¿Sabía usted que el cáncer es incurable? Pero mis padres querían tenerme en casa y por lo menos verme morir. Pero no podían, con esa esquizofrenia, tenerme en la casa porque los podía matar. Si en términos de segundo yo le arranqué el ojo a una enfermera, quiere decir que si yo hubiera tenido oportunidad de agarrar a una persona, me la como, porque mi locura, mi endemoniamiento, era que yo me creía un tigre, yo atacaba como un tigre. Y aunque yo le daba un gato, el diablo me hacía creer que era un tigre. Y usted puede ver ahí los manicomios a los que han sido drogadictos. Uno se cree en Ronald Reagan, otro se cree en la mamá de Tarzán y los municipios de la moda. Otro se cree en Superman. Y otros que se quedan allá tostados arriba, tostados y que nunca bajan. Así estaba yo. Entonces mi padre me trae al hospital metodista para que los médicos de acá me hagan una intervención en el cerebro que destruya mi sistema de reacción violenta y que me conviertan como en una especie de vegetal. ¿Me están entendiendo? O sea, que yo iba a ser un loco aristócrata de la alta sociedad, pero mongolo, con clase. Valía mucho la operación, pero no hay problema. Los impuestos de los pobres pagan. Así que me traen al hospital metodista, me empiezan a aplicar quimioterapia, me rapan la cabeza y me dejan calvo como polla. Y con la quimioterapia, pues nunca más iba a volver a echar cabello. Así que esto que tengo aquí encima, señores, esto no es peluca, este es pelo pentecostal. Cristo me lo puso. Aleluya. Los veo muy serios, muy serios esta noche. ¿Eh? Es que están muy, están escuchando o están bravos. Vamos a ver, pueden dar un grito de júbilo para que me dé más ganas de seguir hablando. Y pues vamos a aprovechar la oportunidad y hacer experimentos con este bruto. y más que nos pagan, mejor todavía. Gloria a Dios. Pero el diablo no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo. A mí el diablo cuando me ve se queda a un kilómetro de distancia. ¿Sabe por qué? Porque yo le bajo la lengua a ese condenado. Yo no le tengo miedo a Satanás y usted tampoco tiene que tener miedo al diablo. Excepto que la cosa no esté muy bien con el Señor. Ahí sí tenga la miedo. Pero de lo contrario, todo lo puede en Cristo me fortalece. Y a mí no hay diablo que se me atraviesa, me monta en caballo y me sirve de caballo de sinvergüenza. ¿Pero saben? ¡Aleluya! El diablo ni de mula sirve. Porque hasta de mula chuca los condenados. Mis padres, yo puedo imaginar, hermanos, lo desesperante que es para un padre tener un hijo en la posición que yo estaba. Usted sabe que lo que uno más quiere en esta tierra son los hijos. Yo tengo dos hijos míos. Los médicos también dijeron, cuando el Señor me sanó, que si me casaba que no tuviera hijos porque mis hijos iban a salir mongolos. Más rápido metí mano yo. Y tengo dos hijos, hermanos, que son pentecostales, pero que mis respetos. Ah, escúchenme. Y aquí hay testigos de mis hijos. Aquí hay tres hermanos de mi iglesia en Honduras. Porque yo también tengo pastor y soy sujetado. Porque el que no tiene pastor y no es sujeto, está insujeto y el diablo se lo va a llevar. Por ahí están los hermanos, miembros de mi iglesia, que está uno enfrente. Miren este gringito que está aquí. Ponte de pie. Allá está el hermano Paul y está el hermano Wilmer atrás. Ellos han chineado y han jugado con mis hijos de Honduras. Así que son terribles, son los más terribles de la iglesia. Los hijos del hermano de Tancurri, ahí vienen. Y las hermanas van corriendo porque son terribles, mis hijos. Si es que son como el padre, el hijo de Pedro sale tigreado. Y los médicos decían que iban a salir mongolos, mongoles, el diablo. Déjenlo que muera en paz. porque lo que le queda de vida son días. Me llama la atención las palabras de esos médicos a mis padres, que muera en paz. Yo no sé si para morir en paz tenía que ser ciego, sordo, mudo, loco, hijo del diablo. Si eso es morir en paz, al rayo le pasa, mejor me quedo vivo. Porque yo no podía morir en paz en esa condición, señores. Para yo poder morir en paz tenía que ser cuerdo. ¿Cómo están ustedes esta noche? Levantar mi mano, arrepentirme de mis pecados y dejar que la sangre de Cristo me perdone. Una vez muerto, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela, ni San Martín, ni el Papa de Radio iba a poder salvar. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que entonces, me llevan a Centroamérica de regreso y me dejan en Guatemala en una clínica para locos mentales. Me asignan mi consultorio, perdón, la reja mía. Yo era loco de la reja número 8. Físicamente como un monstruo, hermanos. Sin un cabello en mi cabeza, una maldita perforación donde botaba sangre que olía a demonio porque el tufo que bota un cáncer es horroroso. ¿Te has fijado en personas que tienen cáncer en el estómago cuando abren su boca? Se siente la patada, hermanos. Imagínense, yo tenía esa chimenea del diablo abierta ahí, perfumando el aroma. Ciego, sordo y mudo. Las enfermeras, cuando me iban a dar de comer, aunque era un hospital privado y de clase, jamás se rimaban a mí. Por los barrotes de hierro me tiraba la comida al suelo y tenía que comérmela en cuatro patas con mis propios orines. Y para bañarme me tiraban agua con una manguera preciosa. Era una lacra humana que no valía para nada. Alabamos, Señor. Pero Cristo se especializa en cosas grandes. Cuatro de la tarde. Había un hombre en Guatemala que estaba orando en su cuarto y mientras oraba, el Señor Jesucristo le habló a sus oídos. Sí, audiblemente. Sí, al oído. No sé si usted ha tenido la experiencia de tocar al maestro, de sentirlo, de que los pelitos se le paren, de que sienta que el cuero se le pone como gallina. Esa es la presencia del Espíritu. Amados. Y mientras oraba, el hermano dice que aquella voz le dijo: siervo mío, levántate, ve a la clínica para locos mentales, porque tengo un trabajo para ti. Y aquel hombre de Dios, aquel hombre era un hombre que obedecía la voz de Dios. Esa característica tiene que tenerla todo hombre de Dios. Porque la máxima autoridad que Dios ha dejado en la iglesia es el pastor. Pero ahora pues la mayoría de iglesias carnuras nombran juntas de oficiales. Y cuando tres carnudos no quieren al pastor, le dan golpe de estado a los pellejudos. Pero cuando una iglesia de Dios, Dios quita y pone el pastor cuando a él le da la gana. Y sabe, y de algunos concilios, cuando quieren a uno de los que tiene cuellos con ellos, en una iglesia, quitan al pobrecito que está ahí, que le ha costado su trabajo, y ponen a uno de cuello más grande. Esas iglesias no las dirige el Espíritu Santo, las dirige su programa, su agenda. Hay hermanos que manejan una agenda en sus iglesias. Yo reprendo las agendas. Las agendas no son de Dios, porque la agenda que debe prevalecer es la agenda del Espíritu Santo. Hay iglesias que se pierden la bendición de tener a hombres. Ya voy a terminar, hermano. No me faltan dos horas y media. ¿Quién vive? A su nombre. Mire, no se vaya ahí porque se va a perder lo mejor. Lo mejor es lo que viene. No ha llegado ni lo bueno. Y lo mejor falta. Y lo peor está por venir. ¿Hasta aquí las tenemos, pastor? Ah, pues todavía falta un 3 horas, gracias a Dios, que mi reloj está atrasado al estilo de Honduras. Aquel hermano se levanta de la oración y empieza a caminar hacia aquella clínica. Aquel era un hombre que obedecía la voz de Dios. Cuando Dios le diga a usted, pastor, múdate, múdese. Y cuando Dios le diga a usted, agarra ese edificio de 3 millones, agárrelo. Porque es primero, es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. ¡Amén! ¡A su nombre! Hay un grito de júbilo, hermano, a ver si me despierto. Dios mío, qué mono más feo. Jesús le dijo, siervo mío, que ese loco feo que tú ves ahí va a ser un vaso para mi honra y para mi gloria. Para mi honra y para mi gloria. Para mi honra y para mi gloria. Para mi honra y para mi gloria. Para mi honra y para mi gloria. ¡Aleluya! Aquel hombre le abrieron la reja del loco número uno. Se metió a orar por mí. Dice que cuando entró a la reja, aquel endemoniado empezó a brincar y a saltar. Dice la Biblia que los demonios no resisten a la presencia de Dios. Y empecé a brincar y a saltar. Porque el diablo que había en mí, los demonios que había en mí, me hacían sentir que ahí había algo que no me convenía. Y empecé a brincar y a saltar, a brincar y a saltar. Y cuando estaba aproximadamente dos pasos de distancia para caerle encima al predicador, el hermano Sionita, lleno de la unción y del poder del Espíritu, levantó su mano derecha al cielo. Y en el momento que la levantó, dijo esta palabra: la sangre de Jesucristo tiene poder. Y los testigos eran siete católicos, apostólicos, romanos y guatemaltecos, aunque de Roma ni la lengua. Todos profesionales, médicos, enfermeras, psiquiatras. Y dicen que cuando el hermano dijo la última palabra, que era endemoniado, que venía a atacar, cayó al suelo tendido y desmayado. Y en ese momento, el hermano Chemita se arrodilló, puso su mano sobre mi frente y empezó a ministrar sobre aquel cuerpo inmóvil. Y solo decía: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús, espíritu del diablo, te ordeno que salga fuera de este cuerpo. Ahora, vete, ahora, vete, ahora, vete, ahora. En el nombre de Jesús. A los 10 minutos de aquel hombre estar orando por mí, Jaime Betancourt Castelar, médico graduado con licencia de ejercicio 15-25-15, declarado para siempre ciego por los médicos, abrí mis dos ojos y empecé a ver en español. ¿Saben qué es ver en español? Es que estaba viendo como ustedes, pues. No era bilingüe, español. ¿Y sabe usted qué fue lo primero que mis dos ojos vieron cuando se abrieron? A un viejo barrigón encaramado sobre mi cabeza que decía: ¡la sangre de Cristo tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Ah, poder! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no entendía lo que estaba pasando. No entendía, no comprendía nada. Lo único que yo miraba era que aquel viejo me aplastaba la cabeza contra el suelo. ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! ¡Tiene poder! Y yo no sé si del susto o del poder de Cristo abrí mi boca y empecé a hablar en español. En español. No era en maya, ni en quechua, ni en cauchiquel. Ni en inglés. ¡Spanish! Y mis primeras palabras fueron estas: ¡Señor, ¿qué me estás haciendo? ¿No me usted que yo soy el hijo del coronel Betancourt? Le voy a decir a mi padre que lo mande a fusilar porque usted me tiene secuestrado! Cuando yo dije esta palabra, que le mando ese vista, se hizo una sonrisa pentecostés. ¿Sabe usted cuál es la sonrisa pentecostés? ¿Sabe cuál es? Que aunque sean postizos, usted los exhibe. ¿Eh? ¿Eh? Y es que a mí se me sueltan gritos de júbilo y a veces vienen gringos a mi lado. Y yo pego gritos ahí, como no, yo no tengo los chuches aquí. Yo soy loco, pentecostal. Ah, es que yo la vivo en Cristo. Que dicen unos que el evangelio está aburrido. Mentiras, hombre. Thank you. me da fiebre. Me da hasta mal de estómago si yo me ofrece a mí no me lo da. Yo soy como un niño. Soy yo. Y si en la Biblia mía dice que no se hace como un niño. ¿Sí? Mire, yo soy un desafortunado. Yo vivo de regalado, ¿sabe? Todo lo que yo tengo regalado. La mujer es regalada. Los hijos son regalados. La ropa que uso es regalada. A veces los difuntos me regalan unos pantalones que son 30 metros más grandes que yo. Yo tomé una decisión cuando vine a Cristo. Yo renuncié a ser rico para ser pobre y dejé de ser pobre para ser rico. ¿Lo entienden? Pero mi Cristo nunca me ha fallado. Yo tengo la vida y tengo el gozo y la felicidad. A los 5 días de verme sanado el Señor, recibí a Cristo como Salvador de mi vida. Y aquí estoy. Este Cristo glorioso que te predico esta noche, el cual me sacó de la muerte a la vida, está aquí esta noche. Y sabes una cosa, amigo que me escuchas, por favor, escúchame un segundo, amigo y hermano, escúchame por favor. ¿Sabes tú por qué razón yo le di mi vida a Cristo? Yo fui un hombre despreciado y desahuciado. Fui desahuciado por la ciencia y despreciado aún por mis propios padres. Estaba en un lugar donde no podía abrir mis labios para que se me ayudara y tuviera misericordia de mí. Estaba condenado al peor, a la muerte, a la condenación eterna. Y habiendo tantos locos en el mundo, Jesús de Nazaret no le importó mi convicción. Bajó del cielo y cambió mi lamento en paz. Esa es la razón por la cual estoy enamorado de Cristo. ¿Y sabes por qué amo a Cristo? Amo a Cristo porque Él me amó primero. Este es el Cristo que yo predico en esta noche. Y que yo quiero, mi amigo, escúchame bien, amigo, por favor, en el nombre de Jesús, amigo mío. Este Cristo que cambió mi lamento en baile y que me sacó de este manicomio, también puede perdonar tus pecados esta noche y hacerte libre a ti como lo ha hecho conmigo. No importa tu condición, no importa tu problema, no importa tus dificultades. Si esta noche tú puedes venir a Cristo, levantar tu mano y entregarte a Él, tú experimentarás la gloria del Señor juntamente conmigo. Toma la decisión en esta noche. Ahora mismo, yo quiero ver la mano levantada. Escúchenme, del primer valiente que va a recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Sigue levantando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sigue levantando tu mano, mi amigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, niña. Sigue levantando tu mano, mi amigo. Sigue levantando tu mano en esta noche, amigo mío. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sigue levantando su mano ahora, mi amigo. Esta es tu noche. Este es el momento tuyo. Esta es tu noche de salvación. Tú no has venido aquí por una casualidad. Tú estás aquí porque el Señor te ha traído con un propósito. Con el propósito maravilloso de cambiar tu lamento en baile. Esta noche también para ti, hermano, que le ha fallado al Señor. Que es una noche de reconcilio. Levanta tu mano, hermano. Si le ha fallado al Señor, y reconcíliate con él ahora. Levanta tu mano ahora. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sigue levantando tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más en esta noche se reconcilia con el Señor? Dios te bendiga. ¿Quién más en esta noche recibe a Cristo y se reconcilia con el Señor? Levanta tu mano ahora. Esta es tu noche. Este es tu día. No dejes para mañana, Dios te bendiga. No dejes para mañana lo que hoy el Señor quiere hacer contigo. Tú no estás aquí por una casualidad. Tú estás aquí porque el Señor te ha traído con un propósito. Recibe a Cristo. ¿Tú también esta noche vas a recibir a Jesús? Dios te bendiga. Dios te bendiga también a ti. ¿Alguien más sería esta noche? ¿Alguien más? Voy a pedir a los que han levantado su mano, pasen inmediatamente al frente. El tiempo nos está agobiando. Pasen rápidamente todo el que va a recibir a Cristo y a reconciliarse con el Señor esta noche. Yo sé y la paz no es un problema, toma ti. Sale de tu banco, mi amigo, en esta noche. Sale de tu banco, mi amigo, ahora mismo. Y si en la paz suya hay un amigo, hermano, invítelo. Amén. Invítelo. regálame por favor 70 segundos de silencio. Yo sé que este es un momento muy especial. Para mí, como evangelista de 22 años, lo más grande que yo recibo en una campaña no es una ofrenda. Sí, está bien, la necesitamos porque vivimos de ella y tenemos familia. Pero la recompensa y la satisfacción que yo recibo es esto que está aquí esta noche. Con esto sí está contento yo. Esta es mi delicia, esta es mi recompensa. Yo podría como hombre profesional tener mucho dinero sin necesitar una ofrenda. Soy un hombre profesional. Tengo un título, niños es lo que más hay en el mundo. Donde quiera un pediatra de dinero. Yo renuncié a todo eso por convertirme en pecador de almas. Y no me arrepiento jamás de haberlo hecho. Y ha sido duro y difícil. Pero yo sé que el Señor ha bendecido mi vida. Si la salvación fuera por las almas que te ganan, pues yo me gané la salvación 2.800.000 veces. Pero la salvación no es por obra, para que nadie se lo diga, sino es por gracia. Tenemos un precioso grupo, jóvenes, miren qué lindo. Eso es lo que más me ha gustado estas noches acá. Han sido jóvenes. Jóvenes, y la mayoría han sido hombres. Que dicen que la mujer no se convierte en la mujer es más mentira. Aquí, miren, los hombres han ganado. Yo quiero, iglesia, que tú levantas tu mano al cielo, por favor, conmigo ahora. Y ustedes que están aquí al frente, cierren sus ojos. Y repitan conmigo esta oración ahora mismo. Por favor, háganlo en voz alta. Señor Jesús, en esta noche, vengo ante ti, reconociendo mi condición, reconociendo que he hecho lo malo, que no te he agradado. Pero Jesús, hoy me arrepiento de haberte ofendido, me arrepiento de haber sido esclavo de Satanás. Pero ahora vengo a ti, Señor, porque te necesito, te necesito. Lávame con tu sangre. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida. Ya no quiero ser el mismo. Quiero ser una nueva criatura, llena de su gracia. Esta noche, Señor, envía tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad y a toda justicia públicamente. Ahora me separo del diablo. Me separo del mundo y públicamente declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida. Lo recibo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.